espacio, tiempo, materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Si la principal razón para viajar al espacio es la búsqueda de conocimiento y si aceptamos que los humanos estamos programados por naturaleza para satisfacer nuestra curiosidad, es un hecho que experimentamos gran placer con el descubrimiento. ¿A qué se debe ese atractivo tan intenso en arriesgar vidas humanas en llegar más allá? Tal vez sea tan difícil de explicar como la pasión que algunos tienen por la ópera, hasta de la ópera de metal. Thank you.

llegan los ojos. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Para algunos miembros de nuestra especie, el descubrimiento es fundamental para su identidad y su carácter. Aquellos que lo sienten son los que llevan a la nación, al mundo, al futuro, a una costa del sacrificio final. Oh,

food did not tear the trail. Get ready for the brimstone. Getting blisters on the eyes. The power of the spirit was the final sacrifice. Get ready for the brimstone. Getting blisters on the eyes. The power of the spirit was the final sacrifice. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Quizá lo más seguro sería solo enviar robots a la conquista del espacio, lo que supone una participación que solo se resumiría a analizar los datos que las máquinas nos envíen en la comodidad de un puesto de comando. Pero los elementos que más emocionan a las personas es la aventura de ver con propios ojos a otros ambientes, otras topografías. When I think of her, I feel it grow. Something begs me to come home again. Something I can hardly stand. please forgive me for how I decide. Much before I can come with rape, it's tried. Don't expect you'll have to understand. First I have to go, worn out of two ways which both are wrong, and I'm to go so afraid, so ashamed, so deranged, but I know